Kitambo aye yalivyolemea mambo ningekuwa sipo kitambo. Yesu menihurumia ningekuwa sipo kitambo aye hii dunia imejawa mambo ningekuwa sipo kitambo ila umenizungukia.